Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La jornada de hoy, martes 30 de septiembre. Comenzamos hoy destacando los contenidos de un comunicado que nos remiten hoy desde el AMPA de la Escuela Municipal de Música. A través de ese comunicado, el AMPA de la Escuela Municipal de Música de Ubrique quiere transmitir públicamente su total desacuerdo con la decisión que el Ayuntamiento ha tomado respecto a la no contratación del profesor Juan Antonio Aybar Rubira para el curso 2014-2015. Esta asociación no entiende cómo se prescinde de un profesor que durante años, concretamente desde octubre de 2010, ha venido realizando una labor encomiable en esta escuela, una labor que se ha visto reflejada en la formación musical que han ido adquiriendo los alumnos a lo largo de este tiempo. Además, su trabajo ha servido para llevar la imagen y el nombre de la escuela, así como el del pueblo de Ubrique, por todos los sitios. Basta recordar tantos y tantos conciertos con el coro de voces blancas o la coral polifónica, el premio al villancico más votado que supuso una magnífica promoción para este pueblo, o la presencia de los coros en diferentes lugares, como la última participación del coro de voces blancas en San Roque, al que asistió por ser requerido como el mejor conjunto coral de la provincia, sin olvidar la labor realizada con los más pequeños, que en la importante asignatura Música y Movimiento inician su andadura por la escuela. En este comunicado se recoge que este profesor ha demostrado durante todo el tiempo una gran profesionalidad, dedicación y amor por la música, valores que ha sabido transmitir a todos los niños y niñas que ha tenido en sus asignaturas. Les ha transmitido también el entusiasmo necesario para afrontar con ganas sus primeros estudios musicales. Esto tiene un valor para las familias y el alumnado que jamás podría haberse reflejado en ninguna nómina laboral. Eso sí, tiene el cariño de todos los componentes de la escuela. Se recoge en este comunicado que hoy hace público el AMPA de la Escuela de Música que se sienten engañados tanto por la dirección de la escuela como por el ayuntamiento responsable de la misma, ya que durante esta última semana se han mantenido reuniones de trabajo tanto con el director de la escuela, José Luis Chacón, como con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y en ambas reuniones se les indicaba y ratificaba que habría continuidad de todo el profesorado. Es por ello que ahora se preguntan cómo se puede confiar en estas personas que están a cargo de la Escuela de Música cuando un día ratifican a una plantilla de profesorado y al día siguiente destituyen a uno de ellos. Desde el AMPA se entiende que la gestión directa de la Escuela de Música recae directamente en la Concejalía de Cultura, a la que responsabilizan de esta decisión. Además, añaden que hay que indicar que hasta el momento no han recibido ningún tipo de explicación a este hecho, ni desde el ayuntamiento ni desde la dirección de la propia escuela. Se continúa en este comunicado afirmando que el AMPA viene trabajando por la continuidad del profesorado año tras año, como garante de una mejora de la calidad de la formación musical que se imparte en esta escuela. Sin embargo, cada cierto tiempo se encuentran con este tipo de desagradables situaciones. Además, entienden que desde el ayuntamiento no se toma en serio ni valora como se debiera hacer el servicio que la Escuela Municipal de Música presta en esta localidad, siempre impartiendo cultura e iniciando la carrera musical de muchos de los niños y niñas no solo de esta localidad, sino de otras cercanas. Por tanto, el AMPA de la Escuela Municipal de Música solicita, haciendo pública esta petición, la incorporación inmediata a esta escuela del profesor Juan Antonio Aybar Rubira, profesor de las asignaturas de trombón, coro de voces blancas y música de movimiento durante los últimos 4 años. Finaliza el comunicado afirmando que entienden que este tipo de profesores son imprescindibles para conseguir una escuela de música de máxima calidad. Cambiamos de tema para continuar hoy informando sobre los temas abordados en la última sesión plenaria, destacando la intervención que realizaba en el punto dedicado al control y fiscalización de los órganos de gobierno la concejal de Hacienda Remedios González, la cual ha dado cuenta del marco presupuestario a medio plazo de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. A mí me corresponde en este momento realizar la dación de cuentas del marco presupuestario a medio plazo correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017. En este caso está regulado por la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pues bien, el artículo 29.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las administraciones públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcarán la elaboración de sus presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Por decreto de alcaldía de fecha 31 de marzo de 2014, del que se le entrega copia a cada portavoz, fueron aprobados los marcos presupuestarios para el ejercicio 2015, 2016 y 2017, que arrojan los siguientes datos por capítulo y en términos consolidados. Presupuesto de ingresos, capítulo 1, impuesto indirecto, 4.198.693,18 céntimos. Capítulo 2, impuestos indirectos, 101.471,34 euros. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 2.515.002 euros más 0,2 céntimos. Capítulo 4, transferencias corrientes, 4.130.105,86 euros. Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 130.330,10 euros. Capítulo 6, enajenación de inversiones, 152.592,24 euros. Capítulo 7, transferencias de capital, 200.000 euros. Capítulo 8, ingresos por activos financieros, 3.000 euros. Capítulo 9, ingresos por pasivos financieros, 0. Presupuesto de gastos. Capítulo 1, gastos de personal, 5.561.708,28 euros. Capítulo 2, gastos corrientes, bienes y servicios, 3.076.356,61 euros. Capítulo 3, gastos financieros, 269.876,32 para 2015, 237.534,30 para 2016, 205.060,91 para 2017. Capítulo 4, transferencias corrientes, 480.679,45. Capítulo 6, inversiones reales, 818.900 euros. Capítulo 7, transferencias de capital, 88.490,14 céntimos. Capítulo 8, activos financieros, 20.000 euros. Capítulo 9, pasivos financieros, 890.750,52 para 2015, 902.038 más 61 céntimos para 2016 y 915.505,83 para 2017. Muchas gracias. Cambiamos de tema. La parroquia Nuestra Señora de la O acoge este sábado la celebración de un concierto del organista de la Catedral de Sevilla, José Enrique Ayarra, acompañado por la violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, Luis Anancu. Será este sábado a las 9 de la noche. La recaudación se destinará a sufragar los gastos de la restauración de la propia parroquia. El párroco de Ubrique, Roberto Romero, ha destacado el alto nivel de este concierto benéfico. Yo, cuando me llamó don José Enrique Ayarra, pues me sentí verdaderamente impresionado, porque tener una figura de esta categoría en Ubrique para deleitarnos, bueno, con sus artes musicales, pues es verdaderamente un lujo. Es un lujo porque don José Enrique Ayarra, yo antes estaba mirando un poco por encima su currículum, que me lo ha mandado para que lo pongamos en el programa de las piezas que se van a interpretar, ¿no? Y estaba viendo y verdaderamente es impresionante la trayectoria musical y concertística de este hombre, ¿eh? Y que se haya ofrecido de esta manera, pues demuestra, en primer lugar, el cariño que le tiene Ubrique. Don José Enrique Ayarra fue vicario parroquial de Ubrique a final de los años 50, fue su primer destino. Recién ordenado de cura, pues lo mandó el cardenal Bueno Monreal aquí a Ubrique. Y porque además aquí en Ubrique pues se acababa de comprar para la parroquia doña Isabel Domínguez León, una benefactora de la parroquia de aquel tiempo, acababa de comprar un órgano para la parroquia, el órgano que actualmente tenemos, que se puede ver allí en el coro, ¿verdad? Un órgano que bueno, que para nuestra parroquia está muy bien, y que además es un instrumento pues maravilloso. Bueno, se acababa de comprar y era pues por tanto un lugar ideal para que don José Enrique viniera